Juana Sosa hablaba con nosotros y nos contaba esto. Bueno, regresamos hoy, como en toda la provincia o en muchos de los lugares de la provincia. La organización institucional que se priorizó fue trabajar con los alumnos con los que no se ha podido mantener o sostener durante la primera parte del año el vínculo pedagógico. Perfecto. Armamos grupos, se tuvieron en cuenta alrededor de 8 niños por cada grupo, teniendo en cuenta el distanciamiento que deben respetar dentro del aula. Bien. En este momento estamos trabajando con los alumnos de cuarto y quinto grado, que vienen los lunes y los miércoles de 8 a 9. Bien. Los martes y jueves viene un grupo de niños de sexto, que son los que menos vínculo tuvieron con los docentes y con la escuela. Y los viernes asiste sexto grado a tutorías con su docente de grado, los docentes de matemática y lengua. Bien. Los de cuarto y quinto son atendidos por la maestra de apoyo. Bien, perfecto. ¿Y cuántos docentes vas a tener en la escuela? Afectados estamos el equipo directivo, secretaria y yo como directora a la mañana. Y la docente de apoyo de lunes a jueves. Bien. Y los viernes ya la docente de apoyo no viene y vienen las dos docentes de grado. Bien, perfecto. Cuatro seríamos a la mañana. A la tarde la vicedirectora y yo, y una maestra que es la maestra de apoyo, que es la que atiende a los grupos. Bien. Volver a las clases presenciales, como volver otra vez a empezar el año, digo, porque se arrancó y se terminó después de la pandemia. No te entendí. Volver a las clases presenciales, ¿es como volver a empezar las clases? No. No, no es lo mismo. Bien. No es lo mismo. Ajá. Ya esa normalidad que teníamos no existe más y nos va a costar esto de respetar el distanciamiento. Nos falta el contacto con ellos, el abrazo, el bienvenido, el beso de todas las mañanas. Bien. Va a faltar eso. Eso sí, eso falta y nos va a costar acostumbrarnos a tenerlos distanciados esos 2 metros. Sobre todo cuarto y quinto, que son chicos que andan y chicas que andan para todos lados, se mueven. Son inquietos, les gusta. Ya decirles que no van a tener recreo les cambia un poco la cara. Cuando o sea, la clase termina y se van a la casa. Sí, se retiran. Se retiran. Nosotros contamos con el servicio de transporte que la provincia ha puesto para las escuelas desde hace varios años. Perfecto. Los traen hasta la escuela y los retiran en el horario que cada escuela organizó su jornada. Bien. ¿Algún padre dijo que no los iba a mandar por algún miedo, por inseguridad? Tuvimos, no son muchos, son 4 familias de los 2 turnos que decidieron no mandarlos por el miedo. Bien. Y 2 niños que son pacientes con una enfermedad crónica que no pueden asistir. Claro. Respiratorias y diabéticos. Claro, son el grupo de riesgo. Son el grupo de riesgo que no pueden asistir.